Mochar, tenemos eso. Y las hace temblar. Tetas marcadas, hechizo en la piel. Abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán. Y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que ando al acecho. Limpio el piso con hecho, arroz con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero a la sartén. Yo la agarro del mango, ¡qué guarango! Me estoy excitando. Viajeros sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. A todas de a una vamos a tener. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Tanta belleza no se puede contener. Tranqui, despacio, entremos pero no está bien. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. A quienes se hayan interesado, solicitamos retirar las manos de sus respectivas braguetas. Dispóngase a disfrutar del programa. Piripipi. Que Dios les re bendiga. Qué bueno estar acá con todos ustedes. Me emociona. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, querido Chatruc, allá desde la lejana localidad de Tandil. Buenas tardes, querido Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estoy reflexionudo. Ah, muy bien. Bueno, de vez en cuando hace bien. Aquí estamos en una emisión más de Pil Criticón, la quinta en este nuevo ciclo. Por ahora llevamos la cuenta, no nos pidan eso durante mucho tiempo que ya la vamos a perder rápidamente. Así que ustedes que estaban esperando la quinta, poder informarse, poder aprender, poder saciar su necesidad de crecimiento, bueno, están equivocando de programa. El señor Hugo Moreno, preparándose para la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué Hugo Moreno nos puede sarnar sobre el problema? Porque hay uno que está enojado con el otro y el otro le tira bomba. Entonces, como dijo que el otro le tira bomba, los otros que estaban ahí dijeron, ah, sí, que el otro tiró bomba, también vas a tomar tirar bomba. Yo también te tiro bomba. Así es. Más o menos redondeando, son todos tirabombas. Por lo pronto, estudios, escuchen este programa porque puede ser la última vez que ven la luz del sol. Así que aprovechenla. Para ser. Sí, mi comentario viene de primero el señor Brigger y después yo, como analistas internacionales. Pero como acá no estamos para hablar de esto en este momento, por ahora... No, por ahora no. Nos tocan otros asuntos. Por ejemplo, las noticias insólitas siempre tenemos en Pil Criticón. También vamos a tener a nuestro astrólogo de cabecera para saber cómo viene tenemos estos poesía, días. Señores. Poesía nueva, poesía fresca, poesía rebosante de lujuria y pretensión. Análisis de poesía tenemos hoy. Estuve leyendo hoy en la tarde, ¿no? En esta tarde otoñal aquí en la comarca, algunos libros de James Joyce, Walt Whitman, y la verdad que lo que vamos a escuchar ahora me superan totalmente. ¿A vos o a Walt Whitman? A ambos dos, no sé. Ah, bien, bien. Entonces tenemos llamó, cosas... Llamó Dylan Thomas que no quiere escribir más después de esto, señores. Parece que el premio Borges va a cambiar de manos en cualquier momento. Hoy lo sabrán, entonces. Muy bien, así le damos comienzo a esta emisión de radio. ¿Cómo es posible que se cierren tantas bocas, tantos ojos, tantas puertas, muchas mentes ante un acto xenofóbico sin precedentes? Presidentes, ministros, cancilleres, autoridades responsables. ¿Quién pagará el daño causado a familiares por un loco de la estrada sin modales? Alasura, con la fuerza de la palabra y el don. Así dice mi texto, recuerdan. Que la luz de Dios utiliza lo contrario. Pudante era discriminado. ¿Cuántos años han pasado? Nada ha cambiado, todo sigue igual. La vida sigue, nunca ha parado. El tiempo que vivimos, tiempo de reflexionar. Acabemos ya con esta plaga mundial, antes de que sea tarde y nuestras calles se conviertan en ríos de sangre y nuestros niños no tengan donde jugar, donde jugar. De la más fea escena del racismo. En aquel vagón viajaba un ángel de color diferente. En su camino se interpuso aquel inconsciente, que aún sabiendo lo que hacía, seguía hablando con su gente. Le dio al ángel dos patadas en su cara, se rió de ella sin cambiar la mirada. Y aún anda suelto, y aún anda suelto. Esperate un minuto, a ver cuál era este tema, a ver. Ay, pero escucha esto. Esto era un cantante, señores, pero esta está muy arriba, Raúl Aníbal. Yo te canto así, pero medio como que... tengo medio chueca la cadera, pero aparte vos no sabés llevarme, Raúl Aníbal, me pisás. No, a ver, mira. Ay, a ver. Claro que sí. Ay, por favor, se me desliza el elástico de la enagua. Se me desliza todo. Por favor, se parece, ¿sabes a qué me imagino, viste? Ahora que nos ponemos modernos, al morocho ese de la serie Luther, un policía, un detective que era grande como un placar, más o menos, no como vos, que sos un energúmeno, un fideo con patitas. Escucha, ay, por favor. Sí, amame de la manera que soy, así toda. Y tráeme otra ronda de pisco. El pisco sour. Ay, por favor. Esta era música, no la porquería. La porquería que cantan ahora, que escuchan ahora los jóvenes. Yo no sé cómo hacen para llegar al momento del clímax con esa mierda que escuchan. Bueno, perdón. Anymore. Qué buen tema, qué buena canción. Claro, sí. Aparte la letra, escúchame. Esto era música de calidad, ¿entendés? Claro, orquestado, ¿no? Con la maquinita que usan ahora, todo, esas cosas así. Ay, por favor, por favor. Vení, Raúl Aníbal, dejate llevar, deja eso, por favor, deja la televisión. ¿Qué lo vas a mirar? ¿Lo vas a mirar al viejo ese que anda peleando todo el tiempo con los partidos de fútbol? ¿Cómo se llama? Me olvidé hasta el nombre, no me importa. Estos son los placeres de la vida. Barry White, un habano, un buen vaso de whisky on the rock. Pero no, vos nunca me vas a este. No sé cómo me conquistaste vos. Con esta música seguro que no fue. No. Someone to talk to. I know just the way you are. Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui resbalosa. Por descubrir, consumir tu especialidad, destruir, mami. Tu genialidad estudiada en la calle donde los tatuajes de la vida te han marcado. Y solo piensas que al que a tu lado se rime, como un limón lo exprime. Ni con una lluvia te levantas, no podemos hacer nada. Nada de lo que tú puedas, ni nada de lo que yo quiera. Tengo también el presentimiento que no estás muy preocupada de que la cosa se ponga fatal. Prensa, cacerías de brujas comienza. Se comenta que embrujan, hechizan, encantan, derriten carteras ajenas. Hechicera, inicia tu temporada dando vueltas, buscando portada con esta cara asfixiada. Dura como mármol de muralla china, legendario tu descaro y largo como ella misma. Oye mi china, por culpa de una bruja bandolera, perdí mi novia en carretera. Y esta no tenía escoba, libro de magia, sombrero ni caldera. Saber que una bruja te puede volver. Debes de aprender no caer, evitar de poner el anzuelo. Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui resbalosa. ¿Eres? ropa aprieta ni las medias me dan calor. Mejor me voy a mi casa a escuchar Pilcriticón. Esa técnica de reina, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Bloque 2. ¡Mirá! Arrestan a viajero del tiempo que llegó para advertir una invasión alienígena. ¿Qué porno pasa? Le queda atrapada su intimidad en una pesa del gimnasio. ¡Dale, ponelo! Despedida de soltero termina con 17 divorcios. ¡Qué maravilloso! Ahora sí, vamos con las noticias. Arrestan a viajero del tiempo que llegó para advertir una invasión alienígena. Tenemos casa. Así es, Itty Go Home, no more. A esa canción venía la frase donde podemos decir que este hombre, este ente, ¿por qué decir hombre? Viene del futuro a prevenirnos de un ataque alienígena, pero con varias copas de más. Le gustaba el chupa. Así es, la policía de Casper Quick, ciudad de Wyoming, arrestó a un hombre que afirmaba haber venido desde el futuro, pero parece que durante el viaje bebió demasiado y el contenido de alcohol en su sangre era de otro mundo. Era fanático de Papo, tomé demasiado. Sí, así, esas eran las excusas que le ponía, soy alienígena, yo no tengo sangre, puedo tomar todo lo que quiera. Así es, del otro mundo. Claro, en Júpiter esto no pasa. No hay pipeta allá en los anillos de Saturno. Brian Johnson llamó a la policía a las 11 de la noche del lunes para decir que necesitaba ayudar a la gente. Cuando llegaron a su encuentro los agentes, el hombre alertaba de una inminente invasión de extraterrestres y de la necesaria evacuación de los habitantes de la comarca andina. Pedía con urgencia hablar con los intendentes de la comarca. Johnson. ¿Pero quería evacuar él o evacuar a la comarca? ¿No se estaría meando? Johnson lamentó haber viajado desde 2048 a un año incorrecto, ya que intentaba venir en 2018, cuando se va a producir la invasión. Para hacer posible su viaje en el tiempo, aseguró que los extraterrestres llenaron su cuerpo con alcohol. Y se nota mucho. Ahora le dicen extraterrestre. Los policías de Procter & Gamble, que no se apresuraron en creerle, notaron que el detenido tenía los ojos acuosos e inyectados de sangre. Y determinaron que era incapaz de cuidar de sí mismo. La policía lo trasladó a un hospital en donde provocó disturbios en la sala de emergencias. Y sí. Los resultados de la prueba de su sangre mostraron que contenía 136% de alcohol. Y por ello fue detenido por intoxicación en público. Muy bien, y continuamos con más noticias en Pilcriticón. Qué lindo es dar buenas noticias. Despedida de soltero termina con 17 divorcios. Suele pasar eso, ¿no? De los inconvenientes de visitar a la pancha. No, perdón, es una canción. Parece que los muchachos se divirtieron de lo lindo, pero la futura novia los descubrió y envió las fotos de la fiesta a las parejas de los amigos participantes. ¿Resultado? 17 divorcios. Yo tengo unas fotos que te pueden comprometer completamente. ¿Lo conoces a Luis? No, la novia Luis. Del muchacho. La novia del muchacho tomó un celular prestado y se infiltró en el grupo de WhatsApp con el seudónimo de Luis. ¿Quién? Al parecer, nadie se percató de la presencia del tal Luis en el chat. El material llegó a manos erróneas. Hola, yo soy Luis, amante de profesión, decía cantando la chica. Sí, sí. Una vez en el grupo reenvió las fotos pecaminosas a las mujeres. ¡No! Las fotos pecaminosas a las mujeres y novias de los participantes. Obviamente los muchachos involucrados no tuvieron mucha escapatoria ante las imágenes que los incriminaban. Sí, sí, y así fue. 17 fueron los divorcios pedidos por las mujeres. No poder creer las aventuras que sus maridos habían tenido en esa fiesta. Buena parte de la población aplaude a la exnovia por revelar la infidelidad de los fiesteros. Pero otra parte cuestiona la intromisión de la exnovia, ya que aducen que es una invasión a la privacidad. Yo, como abogado defensor del acusado, quiero dar cuenta que estos hechos se vienen realizando desde una cuestión histórica cultural, por lo cual no pueden entrar ningún tipo de litigio ni nada por el estilo. Es una tradición, digamos. Es una tradición, como dice acá el fiscal general. Está bien, abogado, todo bien, pero ¿qué hacían en pelotas entre ellos también? Porque parece que hubo partusa doble. Hacían sanguchito, la crochet, hacían el tete a tete. En un ámbito particular y intimista e íntimo e intimado, podemos decir que sí. Los hechos privados quedan solamente a resolución del Señor Dios, nuestro Señor, y a la conciencia de cada uno, por lo cual la legislación está exenta de juzgar estos comportamientos que cada cual con su cada cual. Y haciendo el trencito, llegamos a qué noticia, mi amigo. Le queda atrapada su intimidad en una pesa del gimnasio. No era un muchacho de despedida, ¿no? Hola, hablo con los bomberos, necesito ayuda, tengo atrapada mi... en una pesa del gimnasio. La supuesta comunicación telefónica a la cual Phil Criticón tuvo acceso. Lo que ocurrió es que el gimnasta, por llamarlo de alguna manera este señor, no tuvo mejor idea que introducir su masculinidad en el agujero de la pesa. Claro, este pendorcho que metió en la pesa se agrandó y ya no quería salir. No. Y tuvo que esperar casi 3 horas a que lleguen los bomberos para liberarle su pipí. El departamento de bomberos de Walhaina, una localidad de la ciudad de provincia de San José, ha decidido compartir a través de su cuenta oficial tanto las fotografías como los videos de lo que ha ocurrido en este gimnasio. El hombre terminó con su masculinidad. ¿Con su qué? Con su masculinidad. Tú puedes. Trabada en una pesa de 2,5 kilos. Los motivos por los cuales el gimnasta realizó tal proeza aún se desconocen. Durante la intervención, que duró nada menos que 3 largas horas, los bomberos usaron, según su propia publicación, una sierra de mano, herramientas hidráulicas de rescate y un cuchillo tramontina. Pero lo puede sacar con una ballenita de la camisa. Un poco de vaselina también, quizás. Claro, con un calzador por ahí lo puede sacar también. Por eso los bomberos siempre tienen la peor parte. Yo no sé por qué esas personas son tan mal pagas. Hacen trabajo realmente... insalubres. Comisiones terribles. Sí. Entonces, esa ha sido la información en Pilcriticón. Muy bien, y continuamos con la música. El boom, boom, boom. El Scooby-Doo. Perro y mujer. Un día encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah. Ahora sin parar voy por el callejón, pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, oh yeah. Encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, oh yeah.